La fórmula introductoria de Daniel capítulo 9 dice lo siguiente: en el año primero de Darío. Esta referencia al primer año del nuevo rey aparece dos veces en este capítulo y muestra que un nuevo día estaba llegando para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque un nuevo rey había ascendido al poder y la cautividad finalmente estaba llegando a su fin. Y esta fórmula introductoria establece el escenario para la oración intercesora de Daniel, para la oración corporativa que él hizo. Y como resultado a esta oración, Dios reveló su plan de salvación de largo alcance, que consistía en la ciudad, en que la ciudad sería reconstruida, el Mesías vendría y el santuario sería ungido. Sean todos bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 10, que tiene como título De la confesión a la consolación. Y el propósito de la lección de esta semana es comprender los tiempos proféticos y también tener un sentido de urgencia como resultado de esta comprensión. Naturalmente, el capítulo 9 del libro de Daniel se divide en dos partes. ¿Cuáles son estas dos partes? En primer lugar, se expresa la oración de confesión de Daniel. Y en segundo lugar, en la segunda parte, el mensaje de consuelo acerca del plan de Dios de largo alcance para su pueblo. Vamos a ver estos dos asuntos y rápidamente vamos a esta primera parte, la oración de Daniel. El libro de Daniel registra dos oraciones verbalmente expresadas. La primera oración se encuentra en el capítulo 2, donde el profeta Daniel alaba a Dios por la comprensión y también por la intervención en el sueño de Nabucodonosor. Esto está en el versículo 19 y 20, al 23 del libro de Daniel. Y la segunda oración está en el capítulo 9 y es mucho más larga, ocupa casi dos tercios del capítulo. Ahora, Daniel, después de estudiar cuidadosamente la profecía de Jeremías, específicamente el capítulo 25 y el versículo 11 y 12, él comprendió dos asuntos: que los 70 años de cautividad estaban por concluir. Y en segundo lugar, comprendió la gravedad de los pecados de su pueblo. Entonces Daniel se estaba preguntando, ¿será que la cautividad se extendería un poco más de tiempo? Entonces Daniel todavía estaba perplejo por su relación con los 2300 días de la visión del capítulo 8. Entonces, con el corazón pesado, Daniel ofrece una larga oración que incluye dos temas. En primer lugar, confesión desde el versículo 4 hasta el versículo 14 y apelación por misericordia del versículo 15 hasta el versículo 19. Daniel hace una apelación apasionada al Señor para que intervenga. Y la apelación de Daniel reposa en el carácter misericordioso de Dios y su reputación honorable. Él confía en él, pero principalmente la apelación y la oración es para que Dios perdone al pueblo y restaure su lugar. La segunda parte de la lección es el mensaje de consuelo. Mientras Daniel todavía estaba orando, la Biblia dice que Gabriel vino a visitarlo con una revelación importante. Y la referencia a Gabriel, como el que Daniel había visto en la visión al principio, vincula la revelación de la visión del capítulo 9 con la visión del capítulo 8, específicamente 9:21. Y Gabriel vino para darle entendimiento de la visión. Y el mensaje de Gabriel acerca de las 70 semanas conecta dos puntos entre los 2300 días de duración del exilio y también a la oración de Daniel. Y la primera declaración que está aquí en la Biblia dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, en el versículo 24. 70 semanas equivalen a 490 días proféticos, ¿no es así? Y 490 años, en otras palabras, de acuerdo al principio día por año. El versículo 25 da el punto de partida a la profecía de las 70 semanas. Dice allí: desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. También el hecho de que este largo periodo esté determinado, así dice la Biblia, o cortado, implica que debe haber sido cortado de un periodo más largo que entonces apunta, está apuntando ahora por el contexto a los 2300 días de Daniel 8:14. Lo que quiere decir que ambos periodos comienzan en el mismo punto de tiempo. Ahora, de las tres órdenes que conocemos para reedificar Jerusalén, únicamente el decreto de Artajerjes satisface plenamente a las condiciones de esta profecía. Primero, porque es el último decreto y el más completo. Y en segundo lugar, porque es el único que menciona la intervención de Dios. Ahora, habiendo establecido el comienzo del periodo de las 70 semanas, ahora debemos examinar sus características cronológicas. Vamos allá. El periodo de las 7 semanas, o sea, 49 años, se refería ¿a qué? Al tiempo relacionado con la reedificación de Jerusalén, que lleva del 457 al 408 a.C. ¿Todo bien? Ahora, las 62 semanas es un tiempo de silencio que lleva hasta el año 27 después de Cristo, el año marcado por el bautismo de Jesús y también el comienzo de su ministerio público. En la culminante semana final del 27 al 34 después de Cristo, el Mesías realiza actos de relevante importancia en favor del pueblo y también de la ciudad. Entonces el Mesías confirma el pacto y hace cesar el sistema de sacrificios. Y esto sin duda señala a la muerte de Jesús en la cruz y también al nuevo pacto establecido por su sangre. Tres elementos tienen que ver con el pueblo. ¿Cuáles son estos tres elementos? En primer lugar, dice allí el versículo 24, terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Y esto resuelve el lado de la ecuación relacionado con el pueblo e incluye lo que Jesús realizó en la cruz, no solo por los judíos, sino también por cada gentil que cree. Y esto causa una diferencia grande realmente entre lo que los gobernantes humanos que construyeron a Sion con sangre y a Jerusalén con injusticia, como dice Miqueas 3:10, el Mesías traería la justicia perdurable, Daniel 9:24. La frase sellar aquí, sellar la visión y la profecía, se refiere a un evento que involucra la muerte de Esteban, entendida como el fin de las 70 semanas. La muerte de Esteban marcó esta transición de la iglesia de una comunidad judía a una fraternidad mundial. Y finalmente, la frase ungir al santo de los santos, Daniel 9:24. Aquí se refiere al santuario o sus utensilios, pero nunca a una persona, porque Éxodo 40 habla de esto. Por lo tanto, la frase ungir al santo de los santos se refiere a la inauguración del santuario celestial y involucra la inauguración de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Y después, lógicamente, su ascensión según Hebreos 9:21. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. ¿Qué privilegio es vivir de este lado de la cruz y experimentar la plenitud de lo que Daniel pudo apenas vislumbrar por medio de su sacrificio en la cruz? Jesucristo nos liberó de la cautividad del pecado. Que cada día podamos aferrarnos a la misericordia de Dios y encontrar seguro refugio en su perdón. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo de nuestro exilio está terminando. Y que Dios pueda tenerte como su hijo y su restauración final. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque tú eres el que está al control de la historia y quieres perdonarnos, quieres salvarnos al final de todo. Te agradecemos por ello en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema, maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga.